Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Qué mañana espectacular, Jorge, qué mañana disfrutable, más allá de esas nubes, de ese vientito que sopla, qué mañana espectacular, cuántas cosas lindas van a estar pasando esta mañana. Déjame, antes de ir a la notita que tengo, estoy en el Aeroclub Punta del Este, saludar a la Cayetana y a la Clave, clasificaron para el concurso de murgas de Montevideo y estamos todos, por lo menos los que nos gusta el carnaval, muy, muy, muy felices por ellos. Seguramente tendremos la palabra en el correr de esta semana, lo que queda, mañana, y si no, estaremos armando algo para la próxima. Hoy también es el Día Nacional del Cine, vamos a estar hablando con Fernando Goldman, seguramente a mitad de mañana, y es el Día Nacional del Campo Natural, un tema que no vamos a abordar, pero que también saludamos, por supuesto, este día. Y estuvimos allí por las obras de Gorlero, muchísimo para compartir con todos los mensajes de la audiencia, tanto de los que se conectaron en ese recorrido que hacíamos a través de Facebook Live, como de mensajes que nos han ido llegando con respecto a la cantidad de obras que hay por Gorlero, cómo va a quedar lo que va a ser esta temporada de verano para transitar por las calles, puntualmente, por lo que es allí el espacio Gorlero, que ha tenido un cerramiento bastante importante. Bien, yo te propongo de repente algún otro día hacer otra recorrida en otro espacio de la avenida Gorlero, porque no solamente allí, en varios lugares de Gorlero hay gente en obra. Exacto, sí, hicimos un recorrido desde el inicio de Gorlero hasta la calle 28, que es donde estaba la radio, fuimos hasta la radio y ahí caminando hicimos algunas imágenes también por la calle 20, bueno, y mostrando también las obras, pero tú lo decías, nos quedan pendientes muchas cosas. Ahora que sabemos que podemos caminar con nuestro equipo nuevo y que la imagen se vea bastante potable, seguramente vamos a seguir recorriendo. Y estoy en el Aeroclub. Sí. Está Freddy y Florina, no quien me hemos digas, conocido. No me digas que vas a levantar vuelo. Silencio profundo. Ah, no. Silencio. Ah, no fuiste silencio. A eso. Pensé, ¿cómo? Que, pensé que te habías decidido, pensé que había sido eso. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, que fuiste no, ahí? No hay manera, Jorge. Está Marcelo Fonseca, que en un ratito también tenemos que trabajar para más televisión. Y yo le preguntaba ayer, ¿vos te animás a volar? Yo sí, me sí, dice, Marcelo, pero escúchame. Yo me traje un representante, esta sí, vez me traje sí. un representante. O sea, Marcelo se tira en paracaídas igual, no tiene problema. Claro, claro, Marcelo sí, se tira en paracaídas, pero todo eso para mí no va... No va. Está Guillermo Marcenal, está Eduardo Leoncini, te decía Freddy, aquí Florín. Vamos a hablar puntualmente con Eduardo porque le hemos colocado retorno solamente a él. Hay lindas cosas que pasan, decía al inicio de esta charla, y una de ellas es la seguridad que van a tener todos los usuarios que estén aquí en el aeropuerto Punta del Este a partir de que se ha logrado, con gestiones del Aeroclub, la posibilidad de tener un desfibrilador aquí instalado. Es buena noticia, Eduardo, y hemos venido para que nos cuentes cómo es que se logra la posibilidad de que toda la comunidad y alrededores tenga esta posibilidad. Bueno, buenos días para todos, buen día para ahí. Para buen la día, gente. Buen Estudio, día, Jorge, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Están? Vas a tener que venir vos y Almada para representar los aéreos. Porque no hay caso. No podemos. El plan de vuelo ya está presentado. Guillermo tiene el avión pronto, como siempre, pero no hay quien la mueva. Decirle que apague el motor, que se va a quedar sin nafta. Sí, está complicado. Bueno, como decía bien, decía Karina, esto es un anhelo que hacía años teníamos. Estábamos buscando los fondos adecuados para poder adquirir un aparato de este tenor, ya que el aeropuerto no contaba con este equipo, y un día con el presidente de la Española, en charlas fuera del espacio aeronáutico, salió este tema y me dijo que él no podía creerlo, que no podía ser, y bueno, en prácticamente 15 días logramos procesar este tan ansiado anhelo del proyecto de tener un TEA en esta zona, el cual está nosotros lo colocamos en el espacio público del aeropuerto, ¿no? Bien, justamente esa era la otra pregunta, y yo decía, es para uso de la comunidad. ¿Quiénes van a tener la posibilidad de hacer uso del equipo? Esperemos que nadie, pero que la gente que lo requiera en las proximidades lo pueda hacer. Acá, por ejemplo, tenemos enfrente el Parque Jahuel. Exactamente, tenemos el Parque Jahuel, zona de alto tránsito vehicular en las inmediaciones del aeropuerto. Estamos en un enclave perfecto, que sería acá el aeropuerto, ¿no? Eduardo, fuera de micrófonos, hablábamos de la posibilidad que hay hoy día de saber si hay un equipo de este tipo a través de una aplicación. Una vez que ustedes hacen ese registro, ¿qué es lo que ven allí? ¿Cuántos equipos de este tipo hay? Mirá, así nació la entrega de la Española hacia el aeroclub de este equipo, porque en la aplicación que se llama Cerca, que es una aplicación, hay varias, pero Cerca creo que es la más importante. Luego el registro de este aparato en el Ministerio de Salud Pública va a empezar a aparecer en esa aplicación. Cualquiera que descargue esa aplicación, que la tenga, le va a figurar el más próximo que había. Y el más próximo que teníamos acá, en la proximidad de Kabul, estaba un kilómetro, aunque no lo creas. Bien, Jorge, Eduardo te escucha. Eduardo, más allá de estas incorporaciones y estos logros, quiero suponer que las noticias que se han ido generando en lo que va a suceder en el entorno de ese lugar del aeroclub, debe generar muchas expectativas en ustedes, y me refiero básicamente a esa franja de terreno que ha sido designada para que allí se pueda construir la zona franca. ¿Cómo les resulta a ustedes esta novedad? Sí, Jorge, mira, nosotros oficialmente no tenemos nada, lo vemos en las obras que se están haciendo. Creemos que, como en su momento, hace prácticamente 20 años, cuando se empezó a hablar del eje Aparicio-Saravia, este era un centro neurálgico y tenía que potenciarse. Lo poco que sigue quedando del aeropuerto, en estas circunstancias te digo lo mismo. Tener una zona franca lateral o aledaña a nuestras instalaciones, a lo que es las instalaciones que hoy administra la Dinasia, sería importantísimo potencializarlo, ¿no? Más después de las noticias que salieron ayer en otro tipo de ámbitos con respecto a los aeropuertos. Sería maravilloso, pero son cosas que nos escapan totalmente a nosotros, al color político que sea, y bueno, acá venimos sobreviviendo. Pero yo doy por descontado que ese espacio de ustedes va a seguir existiendo y que en definitiva se transforma en un servicio, yo diría que imprescindible, para el tipo de empresario y de personas que puedan tener interés de poder llegar ahí y bueno, aterrizar en la puerta, como quien dice, ¿no? Van a ser vecinos con la zona franca. ¿No lo ven así ustedes? Nos encantaría verlo así. La verdad, lo que decís vos sería óptimo. Sé que a ustedes los escucha mucha gente de diferentes partidos políticos, si se quieren, de gobierno. Sería brillante. Pero qué tienen que hacer, qué tiene que suceder de parte del sector político. Tiene que haber voluntad, primero que nada tiene que haber voluntad. El estado que hoy tenemos y que viene quedando de Kabul prácticamente en fase deplorable, sin prácticamente mantenimiento. Lo has visto en imágenes que han salido últimamente de otros aeropuertos del interior, y en estos días que se liberaron un poco las entradas al país, hemos tenido aeronaves extranjeras tanto de Brasil como de Argentina. O sea, la gente sigue prefiriendo venir acá, como bien tú dijiste, no solo por lo que pueda crear el ámbito laboral y de servicio que da una zona franca, sino por la inmediación que tiene con la vivienda de esos propietarios que vienen. Mirá que te digo que son desde aviones de pequeño porte hasta aviones de un poco más deporte, que prefieren seguir viniendo acá a Kabul, ¿no? Pero yo creo que son esas personas justamente los principales aliados que ustedes pueden tener para esto, y que realizando gestiones de parte de esas personas es que se puede lograr, en coincidencia con lo que sin duda va a ser el propio interés de quienes van a desarrollar la zona franca en el futuro, contar con un servicio como ese. Y doy por descontado que tanto el gobierno departamental como nacional facilitarán las cosas para que haya una instalación como corresponde para un servicio internacional como el que sin duda se va a generar allí y se está generando ya. ¿O no? Tu observación es brillante. Es brillante, pero creo que en estos casos es como ya está todo el pescado que tejemos, me parece acá. Y lo ves que en pocos días, por las obras que vienen desarrollando, creo que la pista muy próxima de un privado que instalaron acá también va a estar en funcionamiento. Entonces, en la ecuación departamental creo que el peso que le brindamos nosotros tal vez sea ínfimo, a pesar que nosotros lo vemos de otro punto de vista, ¿no? Bueno, vamos a ponerle fichas para que no sea así. O para que en definitiva si hay otras opciones que sí que funcionen, pero que lo que ustedes han no solamente han mantenido allí, sino la importancia estratégica que en la medida que el entorno va generando con su desarrollo, parece imprescindible que el aeroclub y la pista siga funcionando. Me da la impresión que pensar que porque viene un desarrollo empresarial y económico se rescindan los servicios es como una contradicción también. Entonces, bueno, todos, cada uno de nuestros lugares, tendríamos que hacer lo posible para que eso no sucediera. Yo le pongo ficha. Vamos a ponerle cara positiva, que pienso que me imagino que el futuro va a ser otro, va a ser de mucho optimismo para todos y para ustedes también. Yo quiero pensar como usted. Hace años, nosotros venimos ya para 30 años acá, vimos el esplendor de este aeropuerto, vimos su decadencia máxima de un periodo de 8 meses cerrado completamente, vemos lo que viene quedando ahora, vemos que hay proyectos, como decís vos, que pueden llegar a impulsar lo poco que va quedando, pero por otro lado, los impulsos que van creando los gobiernos de turno nos dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, con lo que ha pasado públicamente, que salió a la luz ayer de los aeropuertos del interior y todo, nos puede llegar a tocar ciertamente muy fuerte a nosotros también. Hay proyectos importantes alrededor. Dijiste uno que es el que se viene, que es el de la zona franca. Tenemos también lo que es el centro de convenciones enfrente. También, por supuesto. Tenemos un parque de Hawái que quedó óptimo. A todo eso nosotros le pusimos una ficha cuando desarrollamos un proyecto por parte del aeroclub, en tener el centro departamental de plan de emergencia instalado acá mismo, ¿viste? Tenés una zona neurálgica vial que es sumamente importante, tanto el eje Aparicio Saravia como la perimetral, uh-huh, como la avenida que cruza toda la parada 5 y está prácticamente en Punta del Este, como es Pedregosa Sierra, pero no lo han visto o no se quiere ver. La verdad es que no lo sé. Y en ese momento nosotros hasta llegamos a plantearle que se instalara un nuevo destacamento de bomberos acá, sacar el que otrora figura, bueno, ahí tenemos al vecino, a Freddy Florine, que está ahí a 100 metros, que históricamente sigue estando en ese mismo lugar. La pobre gente, cuando tiene que salir a una emergencia, sale derecho a una zona altamente transitada y a una rotonda. Entonces, acá tenés avenidas que le pueden dar una circulación más rápida. Esto se presentó y, bueno, siempre quedamos esperando alguna contestación de alguien. Bueno. Nosotros seguimos trabajando como que esto siga. El impulso que le damos ahora con el DEA es un impulso para la comunidad, para toda la zona perimetral. Ya te vamos a avisar cuando quede levantado en la aplicación, porque eso va a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces cualquiera va a poder acceder a lo que hoy nos prácticamente cerramos el colorario de este proyecto de tener el DEA en esta zona, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos temas. Abrazo para ustedes y felicitaciones por la incorporación. Muchísimas gracias y a ver si lográs convencerla para que salga a volar. Por lo menos el cámara no sabemos que va. No te digan así, anda subiendo con Marcelo por ahora y después... Dale. Vamos, chao. Un abrazo a todos por chao, ahí. Chao, gracias. Hoy tengo demasiado por hacer, tenemos un montón de móviles hoy para hacer. Sí, miro, hoy se complica. Hoy se complica. Decirle a Marcelo que deje para subir en otro momento, si no... Sí, claro que sí. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.